Padre, te agradecemos por este momento, te agradecemos por tener al alcance tu palabra y sabemos que estamos siendo asistidos por ti cada vez que la abrimos, dependiendo de tu espíritu y que podamos interpretarla correctamente. Tú sabes cuánto necesitamos de tu socorro y tu ayuda, y ayúdanos a sacar el mayor provecho, cada uno en particular, en lo que es la necesidad nuestra. Gracias te damos porque tu palabra es tan preciosa y tan única, y con mucho gusto invertimos toda esta hora para analizarla y para nutrirnos de ella. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora sí vamos al capítulo 15 de Apocalipsis. Algunos de ustedes van a preguntar, bueno, ¿cómo es que estuvimos en el 16 el domingo anterior, ahora volvemos al 15? Bueno, le voy a descubrir el secreto y voy a hacer una confesión, casi. Yo realmente, por equivocación, salté al 16 sin darme cuenta, y después una hermana me dice, ¿por qué el 15 no? Y entonces yo fui al 15, a ver, yo no sabía por qué, si el 15 tenía la culpa o yo. Y encontré que en realidad era mucho mejor hacer el 16 primero y luego el 15. Y ustedes se van a dar cuenta a medida que avancemos. Porque en el 15 se menciona lo que viene después, y menos mal que ya sabemos lo que viene, porque para nosotros vino el domingo pasado. Así que por favor, abran sus Biblias en Apocalipsis 15. Y vamos a leer parte de este capítulo, porque a medida que avancemos, seguiremos leyendo. Esto de estudiar el Apocalipsis es único, realmente es de gran bendición, creo yo, por lo menos para mí. Es muy corto el capítulo, solo 8 versículos. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Ven ustedes que de eso hablamos en el 16, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Vamos a dejar aquí la lectura, porque de todos modos vamos a seguir después. El versículo 1 dice así: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Ahora, esta visión tiene una relación prácticamente ininterrumpida con Apocalipsis 11, 18 y 19. Permítanme leer ese texto. Dice en Apocalipsis 11, 18 y 19: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyeron la tierra, o destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Todo esto en el 11, 18 y 19. Bueno, vamos a repasar rápidamente esto. Primero, se airaron las naciones, seguramente por lo que les tocó sufrir, como vimos en el capítulo 16 ya, el sufrimiento, el dolor durante la gran tribulación. Luego dice: y tu ira ha venido. Habla de la ira de Dios. Entre las formas de explicar o aclarar lo que es la gran tribulación, una de ellas es la ira de Dios que se derrama sobre los hombres. Y el tiempo ha venido de juzgar a los muertos, es decir, juzgar a los muertos, los no salvos. Luego dice: y de dar el galardón a tus siervos los profetas. El galardón no es la vida eterna, es la recompensa por lo que han sufrido, incluso hasta la muerte. Y más adelante, y a los santos, los salvos en general. Todos los salvos serán en alguna forma recompensados, aparte de la vida eterna. Todos los cristianos son santos. Usted dirá, alguna esposa dirá, si mi esposo es santo, ¿qué será un profano? Bueno, no se preocupe. Hay dos formas de explicar lo que es un santo. El santo es una persona separada. Y todos nosotros, cuando creímos en Cristo, fuimos separados para Él. En ese sentido, todos los salvos son santos. Es decir, salvo y santo, en ese sentido, es sinónimo, o son sinónimos. Decir salvo, decir santo, da lo mismo. Pablo, por ejemplo, cuando escribe sus cartas, dice a los santos en la iglesia tal. Está escribiendo a los salvos, pero dice santos. ¿Por qué? Porque ellos ya fueron separados para Dios. Los salvos nunca irán al infierno, porque el Señor los hizo santos, los separó de la condenación. Eso que debe estar bien claro. Luego, a los pequeños y a los grandes. Bueno, pequeños y grandes pueden ser personas de influencia, o de ninguna, o casi ninguna, o personas también, yo no digo que son grandes en el sentido de tener mucha edad, o niños, entonces son pequeños. No. Grandes y pequeños son personas reconocidas como figuras importantes, instruidos, intelectualmente avanzados, son grandes. Ricos, económicamente cómodos, esos son grandes. Y hay salvos, pobres y ricos, hombres y mujeres, judíos y gentiles, de todo, niños y mayores. Todos ellos comparecen, y ellos aquí se dividen en dos grupos, grandes y pequeños. Pero luego dice algo muy interesante, de destruir a los que destruyeron la tierra. ¿Quiénes son los que destruyeron la tierra? Bueno, yo solo tengo una explicación para esto. Creo firmemente que habrá serios problemas de guerra nuclear, no cabe duda. Tenemos varios tipos de bombas, entre la bomba nuclear, la de hidrógeno, y hay todo tipo de maneras. Por ejemplo, hay un sistema de destruir toda la vida en una ciudad, pero no los edificios. Y hay otros que destruyen todo, los edificios y todo. Y hoy como nunca tendríamos que aceptar que nosotros vivimos en una época en que un individuo puede en un maletín llevar una bomba nuclear, echarla sobre una ciudad muy poblada y matar millones, así nomás. Así que esto, la radiación, lo que producirá es realmente destrucción de la tierra. Por eso, él también va a destruir a los que destruyeron la tierra. Nadie tiene derecho de destruirla. Yo no estoy de acuerdo con los Greenpeace, o sea, la paz verde, o sea, los del Partido Verde, que son los ambientalistas y todo, en todo lo que ellos hacen. Pero ellos tienen cierta razón. Lo que ahora ellos acusan a los países desarrollados, que polución del ambiente y todo eso, es juguete de párvulos por lo que vendrá en términos de destrucción. Y Dios luego va a destruir a quienes destruyeron la tierra. Dice en Apocalipsis 15:1, vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Consumado es, dijo Jesús. Consumar es acabar, terminar. Dios derramará su ira un día sobre este planeta, pero usted, si es cristiano, no estará aquí. Es lo mismo que ya hemos visto en el capítulo 16, los siete ángeles y siete copas de la ira de Dios. Allí va en orden, por eso hemos visto ya esto antes. Luego el mar de vidrio mezclado con fuego, ¿qué es eso? Versículo 2, todo esto es visión. Juan ve en visión un mar de vidrio mezclado con fuego. Parece que no combina esto. ¿Cómo pues, si es mar y es agua, aunque este era de vidrio, cómo es que hay fuego? Bueno, vamos a analizar un poco esto. Dice el versículo 2, siempre del 15. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. La bestia es el anticristo. Y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Es interesante que las arpas aparecen a veces como música celestial o algo así. Así que ustedes los paraguayos tienen que estar muy contentos. Yo no me incluyo porque todavía no soy paraguayo, pero casi. Me están pintando de paraguayo, pero todavía me falta algunas brochas. Ahora, este es el mismo mar que aparece en el capítulo 4, versículo 6. Si ustedes van al capítulo 4, versículo 6, encuentran estas palabras. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Aquí agrega la semejanza. Y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes, llenos de ojos, delante y detrás. Qué personajes raros. Pero ahí está. Bueno, la diferencia es que al principio ese mar no estaba ocupado. Era limpio, semejante al cristal, tal como leímos ahora. Sin embargo, ahora está mezclado con fuego, lo que vimos en el capítulo 15. Y sobre él dice que estaban de pie los que vencieron al anticristo, su número y su marca. No se rindieron al anticristo. Prefirieron seguramente morir antes que ceder. Este fuego no era procedente ni correspondía al mismo mar, sino que se unió al mar este fuego cuando sobre él se apostaron los vencedores mencionados. Los que habían vencido no se rindieron a las pretensiones del anticristo. Nosotros ya estamos aquí hablando de la época en la tribulación, la gran tribulación. Este fuego nos muestra simbólicamente grandes sufrimientos y también pruebas que han experimentado aquellos que Juan los ve sobre el mar. Ahora es notable esto que ellos estaban sobre. Ustedes recuerdan que en el mar de Galilea Jesús una vez caminó por las aguas y Pedro intentó caminar, pero no pudo porque comenzó a hundirse, pero intentó hacerlo. El mar, como ya hemos visto en varios pasajes, especialmente en Isaías, cuando no se da el nombre específico, siempre es símbolo del mundo. Estar sobre el mar es estar por encima de lo mundano. El mundo puede hacer lo que quiere, pero yo estoy más alto. Cuando vino el diluvio y todo el planeta fue cubierto por las aguas, había una familia justa. Noé y los suyos, 8 en total, estuvieron encima. Ellos estaban a salvo. Todo lo que estaba debajo de ellos pereció. Si el mar representa, simboliza la maldad de los hombres, el crimen, el pecado en todas sus formas, como vemos ahora, las burlas que se hacen de Dios. No hablemos ya de los mundanos. Hay tantos que supuestamente predican el Evangelio y lo que están haciendo es distorsionar la verdad y convertir a Cristo, a Dios, en una caricatura. Se burlan de Dios como si nunca tuvieran que rendir cuentas. Yo espero que nosotros como cristianos no hagamos parte de ninguna forma de eso. En general, el fuego es un símbolo de sufrimientos, por eso tenemos que tener en cuenta. Pero también es símbolo del amor. Vamos a leer algunos textos. Por ejemplo, en 1 Pedro 4, 12 y 13, y espero que ustedes me sigan, dice: Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ahora el versículo 13 dice: Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si estamos dispuestos a sufrir por Él, nos vamos a gozar con Él. Si no estamos dispuestos a sufrir por Él, no es que vamos a perder la salvación. Él ya sufrió por nosotros. Pero hay una gran diferencia entre los que estén dispuestos o no estén dispuestos a sufrir por la causa del Señor. También el fuego tiene otras aplicaciones. Notemos lo que dice en 1 Corintios 3:15. En este caso, el fuego aparece como el examen de nuestro servicio como cristianos para el Señor. Y dice esto: si la obra de alguno se quemare, fuego, él sufrirá pérdida, pero no dice que la salvación, al contrario, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. No dice que será salvo de la tribulación, porque esto se da por hecho. La iglesia partirá antes, él será salvo. Pero, como todos nosotros llevaremos algo con nosotros a la presencia del Señor, ¿qué es lo que vamos a llevar? Nada, excepto lo que él ya habrá llevado, que son las almas que fueron salvas porque nosotros hemos sido el medio para conducirlos al conocimiento del Señor. El fuego además sirve para probar cuán real es nuestra fe. O sea, la fe se prueba por el fuego. Pero, óiganme bien, el fuego también se usa aquí en forma alegórica, por favor. En 1 Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, él combina, él compara, compara la fe con el oro. El oro, para saber que es oro, hay que someterlo al fuego. Y el oro, si es verdadero, resiste el fuego. Y cualquier mezcla que haya en ese metal se va a quemar, porque el oro solamente se purifica. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 1 Pedro 1:7. ¿A cuántos de ustedes les gusta sufrir? A mí no. A ninguno de nosotros nos gusta sufrir. Hay un poco de inconvenientes, uno viaja a veces y de repente llega al aeropuerto y dice, hay demora de 2 horas o 3 horas. A mí ya me tocó sobrevolar Los Ángeles por 2 horas para luego ir a Phoenix, Arizona, porque la neblina no permitía bajar. Y se había hablado que iría a San Francisco, era mi destino final, pero se nos dijo, los pasajeros que van a San Francisco no van a poder bajar en San Francisco, tienen que volver a Los Ángeles otra vez y otra vez tomar el avión por razones de aduana. No es que no hay aduana en San Francisco, pero sería para ellos un problema muy serio todo este trámite cuando estaba previsto ir en esa dirección. Cualquier inconveniente molesta. Yo no tuve inconvenientes en todos los viajes que hice, muy grandes, pero a veces sí, tuve que esperar mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Ya está cansado. Bueno, lo mejor es caminar, es lo que me gusta mucho hacer porque uno hace ejercicio. Y paciencia, muchacho. ¿Qué vas a hacer? ¿A quién vas a culpar? Siempre la explicación es lógica. Hubo tardanza, hubo tormenta, no se puede, no se pudo. Una vez en Miami, recuerdo, también tuvimos que salir como 2 horas más tarde porque en Buenos Aires habría neblina al día siguiente. ¿Y por qué no volar si faltaba tanto tiempo? Menos mal, porque si no tendríamos que ir a Montevideo o a Córdoba. ¿Y qué pasaba conmigo si yo llegaba más tarde? Solamente perdía mi conexión a Paraguay. Y todas esas cosas, y eso no es nada. Hay sufrimientos que son sufrimientos. Alguno de ustedes que me escucha y que ha pasado por todo tipo, está pasando por algún sufrimiento, dice, si eso es sufrir, bienvenido, mándeme 20 de esos sufrimientos y lleve uno mío. No, no quiero. Yo me quedo con lo mío. Dios distribuye mejor de lo que nosotros podríamos pedir. Pero es un hecho que los sufrimientos, especialmente por causa de Cristo, tienen recompensa. Ese famoso escritor ruso llamado Solzhenitsyn, que escribió, ¿cómo era el libro que él escribió? Gulag. Era un lugar, ya está el libro ese en español, pero yo recuerdo que no lo había así. ¿Cómo se llama Gulag? ¿Era? ¿Cómo? El archipiélago de Gulag. Él estuvo mucho tiempo, en el campo de trabajo forzado, y es él el que dijo que en uno de esos días él estaba tan mal que quería suicidarse. Y la orden allí era que los guardias tiraban a matar a cualquier persona que intentaba suicidarse. Entonces él dijo, bueno, yo me levanto y comienzo a correr y que me tiren por la espalda, entonces yo no me habré suicidado, me habrán muerto. Y pues dijo, no, pero no, eso también es suicidio. Y estando en esa situación de me levanto o no me levanto, corro o no corro, porque el soldado le iba a disparar a matar, esa era la orden. Dice, yo no sé qué, si era un ángel de Dios o qué, pero yo vi, apareció una persona delante de mí, un hombre, con un semblante muy agradable, y me dijo que tenga paciencia. Dice, yo di por sentado. Yo nunca supe si Solzhenitsyn era cristiano. Yo creo que sí, era regenerado. Tal vez nunca perteneció a una iglesia, y menos a una iglesia cristiana como nosotros lo entendemos. Pero hay que ver, hay que leer su libro, demasiado grueso para leerlo todo. Se tradujo luego al inglés, y entiendo que se tradujo al español. No estoy muy seguro. Sufrir por Cristo vale la pena. Y hay muchos textos en la Biblia que nos hacen ver que Él nunca nos enviará un sufrimiento mayor del que podemos sobrellevar. Y además, si usted sufre, no se preocupe cómo va a ser mañana. Va a ser peor, dice. Se preocupe, sufra hoy. ¿Recuerda esa canción que solemos poner, un día a la vez? One day at a time. Un día a la vez. ¿Sí? El ayer ya pasó, el mañana tal vez nunca venga. Así que lo único que tenemos es el hoy. No te preocupes por el pasado, no te preocupes por el futuro, que es lo que la gente mayormente se preocupa. Hay que tener mucho cuidado cuando digo eso. Decía un misionero que estaba en Encarnación hace muchos años, dice, Jesús dice allá, creo que en el capítulo 12 de Lucas, que no tenemos que preocuparnos por lo que vamos a comer o vestir, porque vean los lirios del campo que no trabajan ni hilan ni se visten mejor de lo que se vestía Salomón, y los pájaros que vuelan y tienen todo en abundancia. Y bueno, ese misionero decía, yo acá en Paraguay no puedo hablar de eso. De hecho, la gente no quiere trabajar. Perdonen, pero él dijo eso, yo no digo, yo solo repito lo que él dijo. Entonces, si yo digo esto, es para como para decir, bueno, no haga nada, total. Si los pájaros no hacen nada y tienen alimento y los lirios del campo nada y visten mejor que Salomón, entonces, ¿para qué quieres trabajar? Por más que trabajes, no le vas a ganar a Salomón ni a los pájaros. Así que, no. Preocuparse no, ocuparse sí. Esa es nuestra cuota. El fuego tiene que ver también con el juicio final. En 2 Pedro 3:7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Podemos estar seguros que los hombres impíos tendrán que verse con el juicio por el fuego. En este caso, el fuego puede ser interpretado literalmente o alegóricamente, da lo mismo. Si usted quiere interpretarlo literalmente, bien. Ese asunto de infierno de fuego se discute mucho, si el fuego es literal o no. Y la mayoría dice, no, no puede ser. El fuego debe ser la separación de Dios y todo esto. Bueno, yo no voy a discutir esto ahora. Jehová Dios es también llamado fuego consumidor. En Deuteronomio 4:24, para que veamos qué significa cuando habla que todo será probado por fuego. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Ahora, si colocamos esta expresión lado a lado con 1 Corintios 3:11-15, antes de gozar de las delicias celestiales, Jehová Jesús nos tomará un examen. Usted y yo tenemos una cita con Él. ¿Saben dónde, no? No va a ser en nuestro continente. Eso va a ser ante el tribunal de Él. Tribunal de Cristo se llama. Cuidado, no mezcle el tribunal de Cristo con el gran trono blanco. Allí tenemos la cita. Si nos guste o no, iremos a parar allí. Lo que no sabemos es que si aquellos que ya partieron, que murieron, ya pasaron por el tribunal, o esto espera para que todos juntos comparezcamos allí. Yo no sé. Este detalle no lo tengo. Pero fíjense, oigan mejor dicho, lo que dice en 1 Corintios 3:11-15. porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada o manifiesta, porque el día la declarará. Ese día es el tribunal de Cristo. Pues por el fuego será revelada. Si Jehová Jesús es fuego purificador, entonces, ¿cómo se entiende el fuego aquí? La mirada de Él será como una radiografía. No podríamos permanecer ante Él sin que Él sepa todo, todo lo que somos. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará, que es Jehová mismo, Jesús en el Nuevo Testamento. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ven ustedes que aquí no está en juego nuestra salvación, sino la recompensa, recibirla o no. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Apenitas se salvará él, pudiendo servirle. Por ejemplo, uno de los que se salvan así como por fuego, en la Biblia, podríamos citar al malhechor de la cruz. Ahí en Lucas capítulo 23 dice claramente que a última hora él se dirigió al Señor y dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fue salvo, y era un criminal, por eso mismo le aplicaron la pena capital. Él nos, por medio de él nadie se salvó, más de uno habrá ido al infierno, pero no salvo. Pero él se salvó, él no recibe recompensa, pero él se justifica en cierto modo, porque a última hora arrebató el cielo, por decirlo así, como decía un predicador, era ladrón, y como ladrón murió, porque a última hora, antes arrebataba cosas, celulares de los bolsillos de otros, algún animal por ahí, el abigeato, es palabra que en muchos países ni saben qué es, porque no es mucha costumbre, acá parece que es moda, robar vacas y terneros y todo eso, y tal vez caballos también y todo eso. Y él no robó nada de eso. Y, sin embargo, se robó el cielo. Ese tipo de ladrones, bienvenidos. Así que hay ladrones buenos. Porque algunos dicen, cuando hablan de los malhechores de la cruz, dicen, el buen ladrón. Bueno, en ese sentido, si elaboramos un poco lo que es el buen ladrón, cualquiera de nosotros que tenemos la seguridad de nuestra salvación, somos buenos ladrones, nos robamos el cielo. Y el Señor busca a esos ladrones, le gusta. Roben todo lo que quieren en cuanto a cielo. Es lo que Él hizo. Ahora, ¿qué cosas se tendrá en cuenta en ese examen cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo? ¿Qué es lo que... ¿cuáles serán las preguntas? Aunque yo no pretendo ofrecer una lista completa de lo que será, pues tampoco yo lo sé. Pero creo que algunas cosas podemos vaticinar. Primero, el aprecio o el desprecio que tuvimos por la palabra de Dios, la Biblia. Es imposible que una persona que lee, sobre todo una persona regenerada, que lee el Génesis, no crea en el resto de la Biblia. Por eso cuando me preguntan, ¿dónde aconsejaría usted que se comience la lectura de la Biblia? Para mí, lo mejor de todo sería comenzar con el Génesis. Como cualquier otro libro, es el primer libro. Porque en el Génesis tenemos, primero, la creación, y luego tenemos la caída del hombre en el pecado, la creación del hombre inclusive, por supuesto. Y de ahí... todo el Nuevo Testamento va a ser fácil de entender. Si la persona no puede aceptar como la palabra de Dios el libro de Génesis, no lea más. No va a aceptar nada porque no va a entender. Es como aquellos que llevan un libro grueso por ahí y dicen, a ver, yo quiero ver, a ver los títulos de los capítulos. Ah, este me gusta. Y va allí. Y bueno, algo va a sacar de allí si los capítulos están bien separados. Pero si es continuación, no sabiendo qué vino antes, ¿cómo va a entender? Por ejemplo, ¿quién entendería? Muchas veces nosotros decimos, comienza a leer el Evangelio de Juan, ¿ok? Usted comienza a leer el Evangelio de Juan y llega al capítulo 3. Y en el capítulo 3 Jesús dice a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, etcétera. Pero esto está en el libro de Números, el cuarto libro de la Biblia, y ya estamos en Juan, ya estamos en el Nuevo Testamento. ¿Qué va a entender ese cuate de Moisés que levantó la serpiente en el desierto si nunca leyó? Por eso, si alguien le pregunta, ¿dónde comienza la lectura bíblica? Comienza igual como cualquier otro libro, comienza en Génesis. Y si comienza allí, va a tener muy buen resultado. Así que, la otra cosa, yo creo que la enseñanza que hemos derivado a cuantos tuvimos a nuestro cargo. Óigame esto, enseñar es asunto bien serio. A mí me daba, no sé, me daba gracia y me sentía complacido cuando escuchaba a mi mamá predicarle a una vecina. Y la vecina venía solo para escucharle hablar, pero nunca aceptó al Señor. Nunca. Y algunas de las cosas que mi mamá decía, a mí me da gracia hoy cuando me acuerdo, pero era hasta donde ella sabía. Pero yo trataba de ganarla por todos los medios. Y un día le estaba hablando, en alguna forma, acerca del rapto de la iglesia. Y entonces, bueno, le hablaba bien claro, hasta donde podía. No, dice vecina, no se preocupe. Cuando ustedes comienzan a ir al cielo, deme un grito que yo me uno a ustedes. Como estaba más o menos a menos de un kilómetro de distancia. ¡Yuhu! Entonces ya, ven vecina, vamos, Francisca se llamaba ella. Eso es para Francisca, la orden para ir al cielo. Vean ustedes cómo la gente, pero el hijo de ella hace poco, hace semanas, falleció. Y eran amigos con mi hermano Alex. Alex supo que él estaba muy mal. Y a última hora, acostado, sin poder ni siquiera darse vuelta, para colmo era muy, muy voluminoso, aceptó al Señor allí. Le dice a Alex, bueno, entonces ¿quieres ir al infierno? No, no, no, claro que no. Entonces, ¿por qué no recibes a Cristo? ¿Y cómo? Y ahí aceptó a Cristo. Yo no creo que Francisca fue al cielo, pero él sí, porque recibió a Cristo. Ahora, yo no sé, a lo mejor, como mi madre le habló tanto, ella se arrepintió a última hora. Hace muchos años que falleció. Esto él tendrá en cuenta. Y no importa si usted no alcanzó a conducir a miles al cielo. Trate de no conducir a nadie al infierno. Pero si usted alcanza a conducir a una persona al cielo y a nadie al infierno, ya es una gran victoria. Qué triste es saber de algo. El otro día alguien me estaba contando de una pareja, familia cristiana, que vive en un barrio por ahí, que yo no me acuerdo, y si me acordara de todos modos no les digo. Y tiene tan mal testimonio que los vecinos pidieron a la fiscalía que por favor obliguen que ellos se muden a otro lugar. Cristianos son. De una iglesia bíblica. No como la nuestra, pero bíblica de cualquier manera, no muy, muy liberal. El testimonio tiene mucho que ver y yo creo que esto se tendrá en cuenta. Luego, la pasión que tuvimos por los perdidos e hicimos algo por ellos. A veces a las personas hay que ayudarles materialmente. A veces hay que ir. Yo doy gracias a Dios que hay hermanas aquí que van en grupo a los hospitales, se encuentran con mujeres y también hombres que están enfermos. Lástima que no tenemos para todos una de esas radios chiquitas, esperamos recibirlas para que puedan escucharlos. Hermanos que van a las cárceles, no es muy lindo. Yo fui aquí a la cárcel de mujeres, fui también a la cárcel en San Juan Bautista de varones, y cuando uno va y está, hace un poco de frío, están incómodos. Yo no sé cómo ellos están allí, pero no pueden salir, tienen que estar allí. Pero también el problema de abigeato, la mayoría de ellos. Le gusta la carne, pero ajena. Luego, el valor que han tenido para nosotros las doctrinas fundamentales. Por ejemplo, la gracia. Si hemos hecho caso y nos hemos abocado a estudiar qué significa la gracia divina, la certeza del perdón recibido, para no mezclar nada que yo tengo que agregar algo, por ejemplo, la persona de Cristo, Jesús es Dios, la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, es energía, es una fuerza. ¿Qué es? La persona de Dios, el Padre. Todas estas son doctrinas fundamentales de todo verdadero cristiano. Y no importa si no hayamos podido entender bien cómo es que Dios es uno y trino, o triuno. Lo que importa es que hemos aceptado, porque la Biblia así lo presenta. Hemos mostrado a los pecadores perdidos el camino del perdón, el camino al cielo. Nosotros lo conocemos. ¿No será que le hablamos al pobre perdido más bien de un arreglo cosmético? Bueno, mira, deja el cigarrillo. Allí no se comienza el predicar el evangelio. Deja la bebida. Deja a esos amigos. Eso es cosmetología, no teología. Eso es tratar de arreglar por fuera. Aún diciéndole que lea la Biblia, está muy bien, pero hay que asegurarse que la persona realmente está buscando no solo conocimiento, sino que está buscando al autor de la Biblia. ¿Y qué en cuanto a nuestra vida de oración? Bueno, basta venir un miércoles para ver cuánto interés tenemos en la oración. Eso dice todo. ¿Cuántos de ustedes vienen? No levanten la mano porque casi no se va a ver. ¿Qué importancia tiene para nosotros la vida de oración? Te dirá, bueno, yo oro en casa. Yo he aprendido una lección y ya no soy de ayer ni de anteayer. Y yo creo que las personas que no se congregan para orar, poco y nada oran aparte. Salvo aquellos que son médicos y deben estar en su trabajo, o otros que también están en su trabajo, otros que son estudiantes y tienen que estar en su colegio, lo que fuera. Pero en general no hay interés en la oración, lo que significa que no hay interés en el destino de nuestra oración. ¿A quién hablamos? Yo salí de casa cuando era un muchacho muy joven todavía, pero tanto quería volver a casa. Solo volver para estar con mis padres y ver, en fin, otros hermanos y todo, para visitarlos. Son padres y uno los quiere ver. Y es natural. Tenemos a un padre, Dios, y tenemos hermanos. Los hermanos en la fe. La reunión de oración permite volvernos a ver y estar en comunión con Dios. Oiga esto, 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día, ese gran día, la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Recuerden que no estamos hablando de fuego literalmente. Teniendo en cuenta esto, leímos recién en 1 Corintios 3:13, teniendo en cuenta esto, notemos lo que dice en 1 Juan 2:28. Por favor, tomen esto en cuenta. Anoten ese texto ahí en la frente misma. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Cómo? Bueno, porque cuando en su venida, él nos llevará al tribunal, y allí es donde se va a recompensar a cada uno. Y habrá quienes, y espero que nosotros no estemos en ese grupo, se han de alejar de él avergonzados, les dará vergüenza por lo que recibirán, por mezquinos, por mal testimonio, por la conducta que tuvieron, por poco y ningún interés por los perdidos, etcétera. Y uno dirá, yo pude haber hecho mucho más para el Señor. Yo estuve en una iglesia donde aprendí tanto. No derivé nada de eso a nadie. O aquellos que acumulan bienes, dinero, y dicen, dejé en el banco tantos y tantos millones de dólares. Hubiera dado para Radio América. Pero no lo dieron. Y tuvimos que restringirnos. Cuán rápidamente se hubiera hecho escuchar a todo el continente a la onda corta, y podríamos mandar la señal quién sabe a dónde más, y meter otros idiomas, como el inglés, o si va hasta Rusia, en ruso también, ¿qué problema hay? Alguien habla, y alguien va a escuchar, pero no se hizo, por falta de recursos. No es que no hay recursos. Hay, pero en billeteras equivocadas. ¿Recuerdan ustedes a un hermano acá que yo bauticé hace bastante tiempo? Ya se iba a bautizar, dice, espere un rato, voy a llevar mi billetera. Y se fue, buscó la billetera, no sé si tenía algo, pero sí tenía, tenía que secar los billetes después, y puso en el bolsillo, y dice, con billetera y todo, porque no quiero ser mezquino. No sé si luego cumplió algo, porque el hecho de que usted se bautice con la billetera no significa que usted da billetes. Eso no dice mucho, pero me parece que fue una buena lección. Allí no todo será festivo. Yo creo que algunos gozarán, otros llorarán, otros discutirán con el Señor. Señor, pero yo fui miembro de una iglesia muy buena allá en Yambuí. Yo fui de la iglesia bíblica misionera y yo escuchaba siempre Radio América, Señor, y eso es todo. Tal vez el Señor diga, ¿sabes qué? ¿Quieres que muestre todo como una película tu vida? Y todos van a ver. Ah, no, está bien, conforme estoy. Mejor no. Pues yo voy a mostrar todo tu andar. ¿Quieres? No, mejor no. Lean esto, Mateo 25, 24 al 30. Fíjense estas palabras. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro y que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Ahora el versículo 28, siempre Mateo 25. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Nada tiene que ver con la salvación. Aquí es con trabajo. Y este es muy interesante si se lee todo el cuadro ese. Más versículos anteriores. Pero él habla aquí acerca de los talentos. La habilidad, la capacidad, los recursos, los medios, los años, la salud. Todo eso está dentro del asunto que usted tiene. A veces decimos, noche de talentos. Y la noche de talento, uno va y canta, otro toca un instrumento, otro es un grupo tal vez, y noche de talento. Bueno, está bien hacerlo, pero hay algo mucho más serio que esto. ¿Cuán consagrado he sido a mi Señor? Y él menciona a uno de ellos que recibió un talento, es decir, el mínimo, pero es algo. Tal vez el talento de uno es barrer el patio, hágalo como para el Señor. Tal vez es cambiar pañales en el departamento de cuna, cambie pañales presumiendo que el bebé es Jesús. ¿Cómo lo haría usted? En fin, usted puede ir elaborando esto, pero usted usa el mínimo y el Señor sabrá multiplicarlo. Pero muy interesante cuando él dice aquí, quitadle pues el talento en el versículo 28 y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado. ¿Notaron? Y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quita. ¿Qué es lo que se le quitará y qué es lo que se le va a dar? El que tiene algo le será dado más para la vida próxima, donde estará reinando, haciendo parte con los que gobiernen la tierra y estarán por la eternidad ocupando cargos, mayores o menores. Por eso a él se le dará más. ¿Y por qué este fue echado afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes? Bueno, no tendrá recompensa. Salvó, se salvó, sí. ¿Y qué es eso de afuera? No, dice infierno. Dice fuera, fuera del grupo que rodearán al Señor gobernando junto con Él o cogobernando con Él. Eso es lo que yo entiendo de este texto. No hay que ver aquí, se va al infierno y llora y crujir de dientes. Óigame, no hace falta ir al infierno para llorar y crujir los dientes. No hace falta ir al infierno. Ante el tribunal de Cristo habrá de todo. Por eso en 1 Juan, que yo les di hoy, cuando dice 2:28, Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que no nos alejemos de él avergonzados. En su venida no nos alejemos avergonzados. Es a eso se debe. Una cosa es ser salvo, ser hijo de Dios. Otra cosa es permanecer en él. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y seguir. Un año, dos años, tres, hasta que él venga. O si viene la muerte. En 1 Corintios 9, 24 al 27, Pablo habla acerca de su carrera. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel, versículo 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La misma palabra que usan en las competencias de cualquier tipo por allí, ya sea fútbol o gimnasia, lo que fuera, ser eliminado. Él entrenaba a otros y él mismo sería eliminado. Por eso dice, no sea que esto ocurra. Todos los cristianos tienen una cita con el Salvador. Yo también voy a estar allá y ustedes van a estar. Todos vamos a estar. Por eso en 2 Corintios 5, 10, tan conocido el texto, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Y por qué es necesario? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Solamente tengo tiempo para servir al Señor mientras estoy en este cuerpo. Una vez que yo me desprendo del cuerpo, lo que llamamos muerte, que significa separación, cuando mi alma se separa de mi cuerpo, ya no hay más oportunidad para hacer nada. Lo único que ustedes tendrán que hacer es llevar al cementerio ese viejo cuerpo y ponerlo 6 pies bajo tierra. Es todo. Pero yo estaré ya con el Señor y ahí, no sé, si voy a esperar al resto de mis hermanos para el día final, para comparecer ante el tribunal de Cristo, o pasaré directamente primero allí y recibiré lo que es mío y chao muchachos. Ya estoy con el Señor. En Lucas 14, 12 al 14 dice, dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y sea recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Quieres recompensa ahora? Trata de recoger todo lo que puedas, pero no compartas tus bienes, ni tu tiempo, ni nada con nadie, porque si no, no vas a tener tu delicia ahora. En Romanos 14, 12 dice de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Cuándo? Ante el tribunal de Cristo, Pablo se incluye. Cada uno de nosotros, ¿no? Dice de ellos, los perdidos. En 1 Corintios 3, 8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Es como decir, el que evangeliza y enseña son una misma cosa, están sirviendo al mismo Señor. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. La diferencia estará en hasta dónde me he consagrado a Él. Nada podremos esconder de Él, definitivamente. En 1 Corintios 4, 5, fíjense ustedes. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos juzgar a alguien si no conocemos cuál es la intención de su corazón? ¿Qué es con qué finalidad él hace lo que hace? No sabemos. Eso solamente sabe la misma persona y Dios. Por eso él va a revelar en ese día. En el Salmo 139, 7 al 12, de él no se escapa nada. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Versículo 11. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Salmo 139, 7 al 12. La omnipresencia de nuestro Dios. En 1 Timoteo 5, 24 y 25, cuidado con este versículo. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Versículo 25. Asimismo hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Tanto los pecados como las buenas obras, en algunos casos, son manifiestas ahora. Y en otros casos, no. Nadie sabe quién hace esto o aquello. ¿Qué era? Había una historia de un caso muy, muy interesante, una historia allá en Estados Unidos. Yo recuerdo, no recuerdo todo, pero recuerdo que alguien había ayudado a una persona en una crisis muy grande, y era Navidad. Pero esa persona no sabía quién era. Y cada 24 de diciembre, a la puerta aparecía una ayuda para esa persona, por años, hasta que después dejó de aparecer. La familia que vivía allá nunca supo quién era, pero cuando dejó de aparecer, sospecharon, bueno, habrá muerto. Él no publicitó su generosidad, cuánto daba o cuánto no daba. Así que tanto los pecados que no son publicitados, no son de dominio de la gente, como también las buenas obras. Lo que está oculto se manifestará después. Personalmente creo que esto será necesario cuando tratemos con el Señor el asunto y digamos, Señor, no es justo lo que estás haciendo. A mí me tienes que dar más. Yo sufrí tanto y cuánto, etcétera, etcétera. Y el Señor dirá, ¿quieres que te dé por escrito todo para que todo el mundo lea en letras grandes? ¿Por qué es eso y no otro lo que tú mereces? En Timoteo, 2 Timoteo 2, 11 al 13, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. No dice si sufrimos, seremos salvos. No, reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. ¿Qué cosa? Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si le negáramos, Él nos negará privilegios que ni idea tenemos de qué se trata. Versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto en Hebreos 4:13, la última parte. Es maravilloso y elocuente el testimonio de los tesalonicenses, si leemos en 2 Tesalonicenses 1, 3 al 5. Oigan esto, Pablo les escribe. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. ¿Cómo saber que la fe crece? Porque hay apoyo entre los demás, entre los hermanos se ayuda. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros, toman como ejemplo, en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, así como juzga Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. No dice dignos de ser salvos, del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Todo esto en 2 Tesalonicenses 1, 3 al 5. Pero después, ¿hasta dónde llegamos? A ver qué hora es, no importa. Vamos a decir que faltan 15. Versículos 3 y 4 del capítulo 15, volvemos otra vez. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Esto en Apocalipsis 15, 3 y 4. Ahora, ¿por qué aparecen aquí unidos estos dos cánticos, el de Moisés y el del Cordero? Bueno, sin duda, debido a que Moisés y el Cordero recuerdan dos eventos muy parecidos de una maravillosa salvación. Por ejemplo, en cuanto a Moisés, la liberación de la esclavitud en Egipto bajo la tiranía del faraón de su momento. Ambos incidentes tienen relación con el mar. Por ejemplo, la diferencia radica en que, en el caso del cántico de Moisés, se tiene en cuenta el Mar Rojo, pero en el segundo caso se trata de otro mar, el cual no pertenece a ningún país del mundo. Es algo que Juan ve en visión. La otra diferencia la tenemos en lo que a salvación se refiere, porque en el caso de Moisés y su cántico, la liberación era física y era temporal. Pero en el caso del Cordero y su cántico, la liberación es total, física, espiritual y eterna. Y luego, versículos 5 al 8, y ya vamos a terminar, ¿verdad? Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles, que ya hemos visto en el capítulo siguiente, el domingo anterior. Esto está en Apocalipsis 15, 5 al 8. Y podemos decir que el templo, tabernáculo, realmente, es el lugar santísimo. El tabernáculo del testimonio habla de la santidad celestial, no terrenal. El lugar santísimo siempre ha permanecido oculto, y el objeto más sagrado en su interior era el arca del pacto. Que bueno, Dios tiene un pacto con nosotros. Pero ahora, ya que ese templo se abrió, como dice aquí, también el arca del pacto permanece a la vista. En Apocalipsis 11, 19 leemos: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Desde allí salieron también aquellos que tenían la misión de ejecutar la ira de Dios, tal como ya aparece en el capítulo 16. Y esta apertura del santuario, o el lugar santísimo, también nos muestra que muchas de las cosas que nos son ocultas aquí serán reveladas después, tal como se reveló con la apertura del templo. Por ejemplo, en 1 Corintios 13, Pablo dice, los versículos 12 y 13, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Eso está en 1 Corintios 13, 12 y 13. Pero, por último, en la primera parte del versículo 8, que es el último, dice, habla del templo que se llenó de humo. El humo es símbolo de la ira y el juicio de Dios. En el segundo libro de Samuel, 22, 7 al 9, dice, en mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. Versículo 8. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Versículo 9. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Todo esto en el 2 Samuel 22, 7 al 9. Pero en el Salmo 37, versículo 20, dice: Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Y en Joel 2, siempre está relacionado con los juicios de Dios. 2, versículos 30 y 31. Y daré prodigios en el cielo, y en la tierra sangre y fuego, y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Esto está en Joel 2, 30 y 31. Entonces debemos recordar que este era el momento cuando siete ángeles se preparaban para vaciar siete copas de la ira de Dios en pleno período de la gran tribulación. En Éxodo 40, 34 y 35 leemos: Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y en el primer libro de Reyes 8, 10 y 11, Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, que era el humo, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Una cosa es importante, que como cristianos reconocemos y debemos reconocer. Nosotros, para cuando esto esté ocurriendo, ya no estaremos aquí. No tenemos que preocuparnos. Voy a dejar con ustedes uno de los salmos, algo de los salmos, Salmo 46, 1 al 7. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz. Se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Todo esto en el Salmo 46, 1 al 7. Que Dios nos ayude, hermanos, a confiar en Él y aprovechar el tiempo que tenemos, no solo para conocer el libro de Apocalipsis, sino darnos cuenta que nuestro tiempo es cortito y cada vez se va encogiendo más y más. Y ya sea porque la muerte puede estar rondando por ahí cerca y no interesa la edad que usted tenga, o el Señor, para retirar a su iglesia a su presencia. Todo indica que estamos en los finales, en el crepúsculo de la gracia. Preparémonos para el encuentro con el Señor, sirviéndole con todo lo que podamos, mientras Él nos da la oportunidad. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Grábala en nuestro corazón. Y esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.